Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Ya sea el de los amigos de toda la vida, el de la familia o el del grupo de la escuela de tu hija pequeña, donde todas las mamás se pasan las tareas que los niños no anotaron, estoy segura que tienes un grupo de WhatsApp. Es más, estoy segura que tienes WhatsApp y que en más de una ocasión te has sentido agobiado por este. WhatsApp es una aplicación que permite el intercambio de mensajes instantáneos a través de una señal de Internet que ha cambiado nuestras vidas, para bien o para mal. Si bien es cierto que es muy bueno poder enviarnos mensajes gratuitos, también lo es que gracias a ello perdemos mucho el tiempo y estamos más controlados que nunca por aquellos que se quieren comunicar con nosotros. En esta época de crisis, de individualización y competitividad constante, nuestra sociedad se halla aparentemente más comunicada y al mismo tiempo más aislada que nunca. Hoy preferimos enviar un mensaje grupal que hablar por teléfono al directamente implicado. De acuerdo con especialistas en comunicación, cuando escribimos y leemos un mensaje, este se somete a nuestra propia interpretación al momento que vivimos cuando lo recibimos e incluso al estado de ánimo por el que pasamos en ese momento. Un mensaje escrito carece de tono de voz, de modulación y énfasis, por lo que nuestro cerebro se ve obligado a añadir los elementos del contexto del mensaje. ¿Te ha pasado? ¿Te envían un mensaje y lo tergiversas? ¿Malinterpretas una frase? Esto pasa exactamente porque es necesaria la información contextual que nuestros sentidos nos aportan. WhatsApp es una herramienta que supone una manifestación más del individuo conectado, en permanente estado de comunicación interactiva y en este caso con su comunidad. Nos mantiene relacionados con gente con la cual quizás no tenías ni intención de mantenerte en contacto. Pero hay más. La comunicación de lo profesional, de asuntos de trabajo en el WhatsApp, se torna intrusiva en la vida familiar. ¿Debería haber normas para resolverla? Es decir, reglas de autorregulación, de respeto mínimo por nuestro tiempo y espacios libres. Porque quizá no falte el jefe, que a las 12 de la noche te envía un mensaje para preguntarte algo que podría esperar hasta el día siguiente. Con WhatsApp así sucede. Parece no importar si son las 6 de la mañana, si estás en el trabajo o en clases, si estás en la iglesia o en el baño. La accesibilidad al móvil y la gratuidad de los mensajes te hacen disponible en todo momento por cualquiera que tenga tu número celular. Así que no todo lo gratis es bueno. Considera que si tuviera que pagarse por cada mensaje enviado, los WhatsApperos pensarían antes, quizá un par de veces, el mensaje que envían, y no me refiero quizá a los videos curiosos o algunos chistes, sino a toda una serie de conversaciones irrelevantes que invaden el espacio minuto a minuto. Pienso que la solución para este tipo de herramientas está en nuestra propia autorregulación, en el uso consciente de que esta representa un extra en la comunicación, más no un sustituto, en entender que su exceso nos aleja de nosotros mismos, en establecer horarios, en impedir que nos robe tiempo esencial, en dejarla a un lado y poder conectarnos en conversaciones con los demás, en crear verdaderos grupos de diálogo, no solo virtuales, y en compartir nuestras experiencias de viva voz, de viva presencia, porque eso, nada lo sustituye. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.